Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, tercer milenio, primera parte. Esta es su noche, una noche ya del año 2000, y aunque solo sea simbólicamente, una noche del siglo XXI, noche del tercer milenio. Si miramos hacia atrás, nos preguntamos de dónde venimos. En el presente, la pregunta es, ¿a dónde vamos? Y si miramos hacia el futuro, nos preguntamos, ¿a dónde llegaremos? Y más preguntas, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Cómo seremos? Y más preguntas. Porque siempre nos haremos más preguntas sobre nosotros mismos, sobre la humanidad. En esta noche, nuestras historias son historias del tercer milenio. Desde un presente y tras mirar a un pasado, a un posible pasado, al futuro, a un posible futuro. El vuelo libre, totalmente libre de la imaginación, nos lo permite. A ustedes y a nosotros, a todos los que componemos el Club Historias. La fantasía nos une. O la realidad, porque todo pudo ser, o es, o será verdad. En esta noche, iniciamos un ciclo de historias del tercer milenio. Unas tristes, otras alegres. Algunas esperanzadoras. Y otras no. Pero todas responden a las preguntas que hemos mencionado. Ojalá acaben siendo verdad únicamente aquellas que todos ustedes desearán que sean verdad. Historias del tercer milenio. Para soñar y también para temblar. Aunque las de esta noche sean más bien para pensar. Responden desde el presente a dos preguntas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Libres son de creérselas. Pasado. Al amanecer, la constelación de árboles entrelazaba las ramas, besándose las hojas. El aliento de la tierra olía a hierba niña y el viento inhalaba cúmulos de abrigado calor que abrazaban las gotas del rocío, desintegrándolas en invisibles y simétricos cristales de plata. Las estrellas eran granos de polen que se volatilizaban suspendidas en el velo azul del día. La ciudad se desperezó y, de cada una de sus células, volaron los sueños con sus misterios para esconderse en los estigmas de las flores, hasta que la noche regresara, lamiendo lentamente los valles, pintando de negro el calidoscopio de la naturaleza. La luz se erguía absorbiendo las grises oscuridades que intentaban refugiarse por los rincones. Magnón ordenó a los párpados que dejaran de besarse y los ojos se detuvieron en la lámpara que pendía del techo de la estancia. Resultaba un inútil y grotesco invento de vientre hinchado ante la claridad que penetraba espumeante por la ventana circular. Apoyó la cabeza en las manos y las pupilas retrataron al gorrión que se había posado encima de la mesa. El pájaro dio unos pequeños saltos de tentempié, cambió de posición y observó detenidamente los pedazos de pan, hasta que, aprisionando uno de ellos con su pico cónico, extendió las alas pardas. Los pies de Magnón tomaron contacto con las losas de piedra y los poros se bañaron en una tenue frialdad. Trazó un cuadrado en la frente con el polvo de la humildad y se asomó a la ventana. Por entre los eucaliptos, con sus copas balanceándose juguetonas, vio la campana del templo y esperó a que de ella manara el sonido intermitente. Las frondas pecioladas de los helechos cubrían aquellos edificios que estaban abandonados y en ruinas. Una nube, como un enano tostado y de gigantescos brazos, cruzó el círculo de la ventana. El pájaro retornó por otros pedazos de pan y Magnón, al escuchar los primeros tañidos, vistió su cuerpo con una túnica blanca y salió a un ancho y paralelepípedo pasillo. Mientras caminaba, iba pensando en que algún día le pediría al pájaro que le enseñase a volar. Así podría convertirse en un gozoso saltimbanqui, peregrino de los aires y de las aguas, de las tierras y de las arenas. Movió los brazos como el pájaro las alas y corrió un breve trecho, ya que repentinamente se sonrojó al pensar que cualquiera de sus compañeros podría aparecer por el pasillo, y entró en la última de las estancias. En ella se hallaba el anciano, tendido sobre el lecho, totalmente rígido. Apenas se notaba en su pecho desnudo el sube y baja del mecanismo de la respiración. Sus ojos, cerrados, habían sido dibujados con bondad. Magnón se sentó en el suelo y aguardó a que el anciano volviera del más allá. Se preguntó cómo podía encontrarse tan pacífico de espíritu si aquel sería su gran día. Tal vez la razón de su tranquilidad era la sensación de paz que siempre le donaba a su maestro. Las manos del anciano comenzaron a moverse y sus dedos crujieron, como si hubieran estado fosilizados, como si volvieran de un pasado perdido en el tiempo o de un futuro interrogante, lleno de preguntas que únicamente pueden ser respondidas con exactitud en ese devenir y nunca en un presente que ata las mentes a su instante. Sus músculos se tensaron y de la piel desaparecieron las arrugas. Arrugas llanura quemadas, arrugas calcinadas y paralelas hasta el horizonte. Arrugas desafiando las leyes de la bioquímica. Ay, he ido a las lunas y en cada una de ellas había una rosa verde. ¿Rosas verdes? ¿Sabes lo que significan las rosas verdes? Oh, no, maestro. Felicidad. Felicidad. ¿Qué es? Ay, ese éxtasis de los sentidos, ese oasis capulino, ese soplar de los jugos y ese deslizarse de la espuma de la savia del ser. Felicidad. Hoy es que triunfes en tu misión. Discípulo, no envidies a la nube que lleva en sus entrañas a un espíritu. La nube, aunque en el aire, está condenada a girar alrededor del planeta. En cambio, tú podrás viajar por los espacios, atravesar las luces y las tinieblas del universo, poseer el goce del estar y del no estar. Ante la triste y pura mirada de Magnon, el anciano sonrió. Sé lo que en estos momentos circula por tu cerebro. No es necesario que me digas nada porque te leo telepáticamente. Eres joven aún, Magnon. Te gustaría atravesar los espacios como el pájaro va de árbol en árbol. ¿Y qué es ir de árbol en árbol? Fatiga. Porque a cada rama sigue otra rama, a cada árbol otro árbol, a cada bosque otro bosque. Es una rueda sin principio ni fin. Porque el fin está en el principio. Porque el principio está en el fin. Esas son pequeñas distracciones infantiles. Trata de desalojar de ti tales deseos, porque estás por encima de ellos. Es hora de meditar. Y Magnon ayudó al anciano a colocarse la túnica. En el templo, con aquellas primeras claridades, Magnon sentía en su nuca el peso de todos los ojos de sus compañeros. Aquel amanecer, teñido de diamante y que penetraba horizontal por entre las columnas graníticas, le embriagaba los sentidos. Era como un vino suave, como una cascada de aromas, como un torrente de esencias. Por sus mejillas comenzaron a resbalar cálidas lágrimas que trazaban caminos de esperanza. Retrocedió en el tiempo y en su cerebro las imágenes de los primeros días de su aprendizaje se proyectaron diáfanamente. Habían pasado varios años desde que le fue revelado el lugar al cual debía dirigirse. Allí le sería enseñado todo lo necesario para llevar a cabo la misión que le había asignado la hermandad. Magnon contempló su cuerpo adolescente, cubierto tan solo por una débil túnica, correr por las montañas y los campos que rodeaban a la ciudad. Miles de horas estudiando y profundizando en las más primitivas enseñanzas le habían destacado entre sus condiscípulos. La voz del anciano resonó en su interior como si hubiera penetrado con fuerza en los oídos. Tu destino está más allá de los planetas de nuestro sistema solar. Es una hermosa misión la que recayó sobre ti. Magnón se recreó en el recuerdo de aquel anciano que parecía poseer una sonrisa eterna, hasta que fue llamado por el maestro. Magnón recorrió un pasillo del color de las magnolias hasta llegar a una puerta dorada. Dio un golpe de gong y las hojas de la puerta se abrieron dejando ver al final de la estancia al maestro envuelto en incienso. Magnón se arrodilló ante él. No es de extrañar que haya en ti ciertos temores en estos momentos. El temor no es signo de debilidad, sino demostración de que la persona desea llevar a cabo con perfección lo que le ha sido encomendado, que es responsable de sí mismo. Magnón, antes de emprender el largo camino, aún puedes decidir. Nadie te obliga. Eres libre. Estoy dispuesto. No esperaba menos de ti. Toma el aliento del amanecer en mi compañía. Después iremos a la sala. Allí todo está preparado. Magnón bebió la sopa de savia de árboles jóvenes mientras el maestro le observaba detenidamente. Discípulo, solo me queda desearte que retornes con el mismo entusiasmo que ahora posee tu corazón. Esas lágrimas que han surcado tu rostro son fiel símbolo de que nuestros esfuerzos no han caído en tierra estéril. Magnón inclinó la cabeza y el maestro pasó por ella el dedo pulgar, trazando un cuadrado con el polvo de la humildad. Los dos se levantaron en silencio. En la sala, una gigantesca nave temblaba. Magnón se acercó al anciano, que le tomó de un brazo, haciendo presión en él con las yemas de los dedos. Anciano, ¿seguirás poniendo pedazos de pan en mi mesa? Lo haré, Magnón, lo haré. Te aseguro que el gorrión, de saber la empresa que vas a cometer, se sentiría orgulloso de ti. Magnón abrazó a sus compañeros y penetró en el interior de aquel ingenio que era toda una maraña de aparatos. Se sentó delante de ellos y pulsó un botón. Las luces se encendieron, formando un arco iris, y a los pocos instantes el amanecer se hizo mañana. La mañana se hizo tarde y la tarde se cubrió de tinieblas y llegó la noche del universo, mientras un pájaro revoloteaba y el capullo construido por los motores se esfumaba. Magnón llegó hasta una cámara blanca y sus ojos admiraron el contenido. Por medio de una potente lente, un conglomerado de prótidos se reflejaba en sus pupilas. Pasó con cuidado las manos por la lente, como si aquel leve contacto pudiera dañar el motivo de su misión. Llevarás la vida, y el lugar asignado, ahora muerto, será fecundo. Es la copulación del universo. Esa es la misión, gran riqueza, que nos corresponde a todas las civilizaciones cuando alcanzamos el grado suficiente para tal menester. Pero la empresa no ha de ser motivo de orgullo. Siempre hemos de tener presente que, así como nosotros lo hacemos ahora, otros lo hicieron por nosotros. El universo es lo que ha de unirnos, porque formamos parte de él. Magnon, tú eres uno de los predestinados para, como las abejas recogen el polen de las flores en los pelos de sus extremidades, germinar lo no germinado, lo que espera. Ten la sencillez de quien nos ha creado y creó este todo, que es el cosmos, con su infinita y maravillosa sabiduría. Consultó los instrumentos y percibió en las pantallas que la segunda fase había dado comienzo. Una vez salido de los límites de su sistema solar, la nave y todo lo que había en su interior, con la perfección de un láser, se convirtió en luz para poder así recorrer el espacio a incomprensibles velocidades, siempre secreto para las inteligencias. Cuando Magnon notó que su cuerpo volvía a tener tres dimensiones, suspiró aliviado. ¿Qué haría mi amigo el gorrión de encontrarse en esta situación? La nave, suavemente, se deslizaba por la superficie de un planeta. Alrededor de un sol hay 9 astros. Será en el tercero de ellos en el que depositarás el conglomerado de prótidos. Comprueba ante todo que el lugar esté completamente endurecido. Así lo hizo Magnon, palpando el suelo, tomando unas piedras, y sacó de la nave la pequeña cámara blanca. Una superficie verde y azul rompía con la tonalidad rojiza en la que había descendido. Magnon penetró a través de aquel elemento, notando las caricias de las olas en sus pies. Abrió la cámara y el conglomerado de prótidos se hundió en el agua. La misión no es tan fácil como parece en un principio. Hemos de someteros a los predestinados a infinidad de pruebas para estar seguros de que responderéis. Hay que adiestraros en una moral estricta que os impida robar el principio de la vida. Magnon mojó sus sienes con gotas mientras sobre él parecía como si un gigantesco órgano tocara sus piezas interpretando un canto abrumador. También en aquel planeta había amanecer, un cielo que deseaba rasgar las últimas negruras brillaba parpadeante por encima de aquella interminable raya horizontal. ¿Cuándo volarán aquí los pájaros? Y Magnon regresó a la nave. La nave tembló. Miles de kilómetros más allá, volvería a ser luz. Magnon retornaría a su planeta, a su ciudad, a su célula, y el gorrión le saludaría con el color rojizo del alba. Dejarían paso a las multimoléculas y a las bacterias. Después, las amebas, los volvocanes, las algas azules, los radiolarios, los flagelados, las ovas y los espongiarios recorrerían el mar. Aparecerían los arácnidos, los amonites, las salamandras. Hasta que un día, la vida emprendió senderos por la superficie endurecida y por los aires. Y así, una vez concluido el ciclo primario, un ser se maravilló de cuanto le rodeaba: el hombre. Tal vez en un siglo del tercer milenio. Ya todo es silencio. Un silencio cruel que únicamente las fuerzas de la naturaleza son capaces de romper. Ni un solo pájaro trina desde el aire. Ni un solo delfín rasga la superficie del mar. Ni un solo chacal aúlla en el desierto. No hay vida en ninguna parte. Y en cambio, no existe señal de guerra o destrucción. Las ciudades y los pueblos parecen esperar a aquel hombre con los primeros latidos de la madrugada. Comienza a recorrer las calles. ¿Por qué el asfalto no se puebla de pies o de ruedas? ¿Por qué no parpadean los semáforos? ¿Por qué los aviones no despegan? ¿Los barcos no cargan mercancía? ¿Los trenes no hacen saltar chispas de las vías? ¿En las oficinas no se teclea? El hombre ha muerto. Toda la humanidad ha sucumbido a lo que ella misma creó. Los postrímeros residuos de los cadáveres han sido llevados por el viento. Realmente, no hay vida ni en el último y más pequeño rincón del mundo. Sí, está la vida que destruyó la vida. Bacterias. Ellas sobreviven y heredarán la tierra. En un banco de un parque cualquiera se encuentra el símbolo de lo que podía haber salvado a la humanidad. Es un corazón toscamente trazado que alberga dos nombres: el de un hombre y el de una mujer. Es el fin de un periodo. Es el principio de un periodo. El panorama bosquejado puede ser cierto. ¿Por qué? Porque pensaron, puede hacerse a los microbios más resistentes a los antibióticos, dificultándose así el tratamiento de las enfermedades. Y los hicieron mucho más resistentes. Resistentes al hombre, hasta que ningún vestigio de la humanidad quedó en la tierra. Futuro. Esta es una breve crónica acerca del hombre que, sometido a la técnica de hibernación, tras permanecer 100.000 años en estado de animación suspendida, pudo conocer aquel futuro que, por ser tan remoto, resultaba totalmente imposible de imaginar en su siglo. Dado el tiempo que había solicitado para su caso, acabó por tratarse del último hombre al que se le despertaba por tal método, ya que en milenios posteriores a su muerte, la hibernación sería desechada. La criogenización, que se había considerado como uno de los grandes mitos de una sociedad puramente tecnológica y con demasiada fe en la ciencia, concluyó siendo una siempre deseada realidad. La muerte, desde entonces, no fue algo irremediable. Se trataba, sencillamente, de uno más de los muchos accidentes con que el hombre tenía que enfrentarse durante su existencia. Pero la hibernación sería desechada al descubrirse otros medios más prácticos para prolongar la vida del ser humano. Además, los científicos, después de experimentar positivamente sobre la vida artificial, acabaron por lograr la inmortalidad física. Por tanto, carecía de sentido la criogenización. No obstante, se respetó la voluntad de aquellos que en su día habían firmado contrato con alguna de las muchas sociedades de hibernados creadas en todos los países. Podían haberles hecho resucitar, por expresarlo de alguna manera, antes de que los criogenizados habían requerido, y someterlos, si así lo aprobaban, a los nuevos adelantos. Pero reflexionaron y decidieron que debían atenerse a lo que tales personas, cabalmente, habían concertado. Por consiguiente, según la fecha que indicaba la ficha perforada por el ordenador de cada hibernado, se les iba devolviendo la vida. Las enfermedades ya no representaban ningún problema. La curación, mediante diversos procedimientos, era inmediata. La vida se prolongaba indefinidamente para aquellos que durante mucho tiempo habían permanecido en cápsulas de acero inoxidable. Gozaban, al igual que los nacidos en la época en que resucitaban, de la inmortalidad física. Todos, menos aquel hombre, a quien ya únicamente se le conocía por las siglas que lo identificaban. Era el único ser humano que seguía sometido a la técnica de hibernación. Con el paso de los siglos, fue convirtiéndose en un hombre importante. No dejaba de ser, para la humanidad, un interesante eslabón de la evolución. Su cuerpo se mantuvo intacto durante 100.000 años. Reposó todo ese tiempo en una cápsula de acero inoxidable, a la temperatura del nitrógeno líquido, menos 196 grados centígrados. Se hallaba preservado de cualquier descomposición microbiana y de cualquier degradación enzimática. Su cerebro, lo más esencial, debido a dispositivos especiales, había contado siempre con el necesario oxígeno para su perfecta conservación. Se encontraba tal cual murió 100.000 años antes, en el Hospital Central. ¡Susan! ¡Oh, Dios! Descansaba en su habitación viendo una antigua película grabada en vídeo. Cuando sufrió el último y mortal ataque de infarto de miocardio. Una vez certificada su defunción, el cuerpo fue sometido a un masaje cardíaco externo, a una respiración forzada de oxígeno y a un enfriamiento gradual por medio de bolsas de hielo. Para evitar la coagulación, se le inyectó en las arterias carótidas una solución isotónica fría compuesta de heparina. La sangre quedaba diluida, pero sin suprimir la circulación. Solamente se privó de oxígeno al cerebro cuando se comprobó que el cuerpo, según los termómetros, se encontraba alrededor de los menos 3 grados centígrados. La siguiente operación era reemplazar el agua del cuerpo por una solución con agentes crioprotectores. Posteriormente, después de sustraer el exceso de glicerol, el cuerpo se enfrió a menos 20 grados centígrados, valiéndose para ello del empleo de capas alternativas de hielo y sal sin contacto con el cuerpo. A continuación, se indujo la cristalización colocando hielo en contacto con la piel. La temperatura descendió a menos 79 grados centígrados al rodearlo con bolsas de nieve carbónica en una cápsula de transporte. Algunos enfermos, que paseaban por los pasillos, no se sorprendieron al ver pasar a la unidad temporal, camino del criotorium. Ya estaban acostumbrados a ello. Además, algunos de aquellos que preguntaban por simple curiosidad quién era el que iba en la unidad temporal, serían los siguientes. El cuerpo, en el criotorium, fue depositado en la cápsula de acero inoxidable, donde reposaría protegido del polvo radiactivo de una siempre posible guerra atómica. Una vez alcanzada la temperatura de menos 96 grados centígrados, mediante un vaso Dewar, los aparatos de control de la cápsula comenzaron a funcionar para no ser interrumpidos hasta 100.000 años después. ¿Por qué había decidido ser hibernado aquel hombre? La inmortalidad física no le interesaba en absoluto. Pensaba que acabaría siendo muy penoso estar para siempre encadenado a un cuerpo como el suyo, vulgar y sin ningún atractivo. Aunque, gracias a las más insospechadas intervenciones quirúrgicas, pudiera ser de una belleza perfecta, nunca le había concedido importancia a esto. Para él, el cuerpo era el gran lastre del ser humano. Tampoco le había movido a presentarse a la sociedad de hibernados el asombroso futuro próximo que ya anticipaban los investigadores de su época. Todo lo que se presentaba como una realidad para el devenir lo daba por existente y, por tanto, sin ningún atractivo. El descubrimiento de la antimateria, del antiespacio, de nuevas dimensiones, así como el control del tiempo, el poder comunicarse con los animales, la adaptación de la vida humana a otros planetas, el alcanzar una velocidad cercana a la de la luz, la posibilidad de encontrarse con seres extraterrestres o la fabricación de máquinas universales para hacer lo que sea partiendo de lo que sea, era para él ya realidad. Lo que realmente le indujo a hacerse miembro de la mencionada sociedad, tras depositar una gran suma de dinero, fue el propio futuro. Pero un futuro muy lejano, aquel que nadie era capaz de concebir. El futuro siempre le había fascinado, atraído con una fuerza irresistible. Para él, el futuro era demasiado subyugante como para renunciar a conocerlo. Pero el futuro lejano, el increíble, el totalmente inédito, el insospechado. La humanidad nunca había dejado de dudar de la humanidad. Si por una parte parecía progresar, por otra, más bien dejaba a entender que retrocedía. En general, existía una visión pesimista del futuro. En cambio, él pensaba totalmente distinto. Tenía fe en el hombre, pese a sus incontables defectos. Era una fe total, radical, intransigente. Por eso quería saber del hombre que existiría 100.000 años después a su muerte. Había abandonado temporalmente un mundo cruel, un planeta en el que reinaba más el odio que el amor, una tierra propicia para germinar cualquier desenfrenada pasión humana. Deseaba saber si realmente tenía razón o se hallaba equivocado. Eso era lo único que le interesaba del futuro. Nada más. Cuando despertó, cuando volvió a la vida, cuando salió de un tiempo sin tiempo, cuando resucitó, no comprendió nada. Nada. Porque nada había ante él. Tan solo la cápsula que había funcionado por sí misma en medio de un desolado paisaje. Un paisaje indescriptible, pero que indudablemente pertenecía a la Tierra. En un principio, pensó que la humanidad había desaparecido, que únicamente se encontraba él por un azar de la técnica. Aquella técnica que nada más despertar, en una fracción de segundo, le había curado de su antigua enfermedad, posteriormente desconocida. Pero todo cambió al escuchar unas voces. Le estudiamos. Unas voces que le hablaban, pero que no sabía de dónde procedían. Gran admiración. Se lo explicaron. Si usted se encuentra maravillado, más nosotros. Porque para nosotros es el recuerdo vivo del pasado de la humanidad, de nuestro pasado. Se halla ahora en el centro de una ciudad, pero que le es invisible. Hemos esperado durante muchos, muchos años a que despertara. El hombre comprendió. Tardó en salir de su asombro. Pero cuando pudo sobreponerse a aquella increíble realidad, se llenó de gozo. La humanidad había triunfado. Él estaba en lo cierto. El hombre habría logrado desprenderse del cuerpo. Era solo espíritu, inteligencia. Aquella humanidad le hablaba a su cerebro con unas voces que se le antojaban celestiales. Él ya no podría participar de aquel estado. Pero le bastaba con saber que el hombre había alcanzado su perfección, que sus esperanzas acerca de la humanidad se cumplieron con el paso del tiempo. Él moriría. Moriría allí, rodeado de una humanidad invisible que le respetaba y a la que ya profundamente amaba. Sonrió. Cayó de rodillas. Extendió sus brazos, en pleno éxtasis, abrumado de felicidad, y dijo: habéis logrado ser ángeles. Ángeles. Pero no todos desearán lograr algo perfecto por sus consecuencias, como Bertrand Lovecraft. Ya dijo Jonathan Swift: cuando un verdadero genio aparece en el mundo, lo podéis reconocer por esta señal: todos los tontos se unen contra él. El cuerpo de Bertrand Lovecraft fue descendiendo lentamente hasta que sus nalgas se desparramaron por la apretada superficie de la silla. Apoyó los codos en las rodillas y la cabeza en las manos. Sus miembros sufrían de espasmos movidos por fiebre fría. Las sienes eran dos corazones que estallaban. No pudo contener el brotar de las lágrimas que, después de bailar de un lado para otro de los párpados, vistieron su rostro de transparencia. Una aguilla mucosa, con vetas brillantes, trazó senderos desde la nariz hasta los labios y se introdujo por las comisuras de la boca caliente, con vaho de espíritu roto. En la mesa, abierto por cualquier hoja, estaba el libro, su triunfo y su angustia. Recordó a miles de personas rodeándole. Él, defendido inútilmente por agentes, bocas gigantescas le escupían, le insultaban, le acusaban, manos garras intentaban llegar a su cuerpo para destrozarlo. Miles de personas clamando, rugiendo, vociferando, gesticulando, para él la canción de la muerte. Escritores con rabiosa baba, principalmente académicos. Y a cámara lenta, seres henchidos de placer, se desplomaban al suelo, sin vida. Yo comienzo el autojuicio mientras que, en el exterior de su cerebro, de su conciencia, una mosca limpiaba las patas en el desmelenado cabello de Bertrand Lovecraft. Mientras una luz de atardecer prolongaba las sombras que se clavaban en la silueta del hombre. Mientras un grifo vomitaba monotonía gota a gota. Mientras, a 200 metros, unos amantes se besaban sin tiempo tras ardores de entrañas. A 300, unos niños se deslizaban por un tobogán. A 500, las flores bebían las últimas copas del sol. A 700, una ciudad notaba que la cuerda del mecanismo del día se le iba agotando. La conciencia, desdoblada, preguntaba y respondía desde cada una de sus neuronas. Han muerto 100.000 lectores. Sí. Causa: el libro. Ninguno lo ha podido resistir. A todos les ha asfixiado de felicidad. ¿Por qué? Bertrand Lovecraft ha superado todo lo superable. Su capacidad de creación ha sobrepasado los límites de la genialidad. Se ha convertido en el dios de los genios. Nadie ha llegado ni llegará a alcanzar su trono. La obra es perfecta. Es divina. ¿Vanidad? Sí, la hubo en un principio, cuando intuyó la importancia de su obra. La vanidad, no seamos hipócritas, está presente en cualquier escritor, como está en el ánimo de cualquier profesional de algo. Ante los resultados, volvería a escribir esta obra. Sí. Entonces, no está arrepentido. ¿Cómo un autor va a estar arrepentido de su creación? Ni tampoco sería capaz de resistirse a plasmar la idea. Es perfecta. ¿Comprendes? Por eso la humanidad no tiene puesto para él, porque la humanidad es imperfecta y hace obras imperfectas. Bertrand Lovecraft es un dios, el dios de los genios. Tenía que ir a otras moradas. Su creación desaparecerá del mundo. El mundo no la merece. Pero se irá con él, porque está aquí, dentro de él. Y los dioses sabrán de su magnificencia y la aplaudirán. Los seres que han leído la obra se han muerto de gozo. se han acercado a una frontera sin notas. Pero la humanidad ha considerado que Bertan Lóbrega y su obra son un grave peligro. Todo será destruido. Pero llora. Sí, llora. ¿Y qué? Tal vez no desee ser el dios de los genios. Tampoco lo puede evitar. Es superior a sus fuerzas. Bertan Lovegrad no llora por los que han muerto, sino por los que ya no morirán. Inocente, inocente. Se abrió la puerta de la celda y entró el guardián con unas pinzas. Con ellas, desde prudente distancia, recogió el libro que se hallaba encima de la mesa. Este, con los otros, es el último ejemplar. Bertan Lovecraft no hizo el menor movimiento de resistencia. La humanidad volvía a ser definitivamente imperfecta. Los escritores volvían a crear definitivamente obras imperfectas. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Tercer milenio, primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multero y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans. Thank you.